Sección número 4 de El Mundo Perdido, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Es, justamente, la cosa más grande de este mundo. Vamos adentro, dijo. Todavía no he concluido con usted. La frase tenía un sentido siniestro. Pero esto no me impidió seguirlo. El mucamo, Austin, a semejanza de una imagen de palo, cerró la puerta luego que entramos. Apenas quedó cerrada cuando salió precipitadamente del comedor la señora Challenger. La mujercita estaba con un humor furioso. Cerró el paso a su marido como un pollo rabioso frente a un bulldog. Era evidente que había sido testigo de mi salida, pero no había observado mi regreso. —¡Pedazo de bruto, George! —vociferó. —¡Has lastimado a ese lindo joven! Señaló él hacia atrás con el pulgar. —Aquí está, sano y salvo, detrás de mí. Quedó ella confusa, pero no tanto. —Lo siento, no lo había visto. —Aseguro a usted, señora, que todo anda bien. —Le ha dejado una señal en la cara. —¡Oh, George, qué bruto eres! —Nada más que escándalos, desde el principio hasta el fin de la semana. Todo el mundo te aborrece y se burla de ti. —Has acabado con mi paciencia. Con esto concluye. —¡Ropa sucia! —rugió él. —No es un secreto —dijo ella—. ¿Te das cuenta de que toda la calle, todo Londres, por causa de... Retírese, Austin, aquí no lo necesitamos. ¿Te imaginas que nadie habla de ti? ¿Dónde está tu dignidad? Tú, un hombre que podría haber sido Regius Professor en una gran universidad, con mil estudiantes que te veneraran. ¿Dónde está tu dignidad, George? ¿Cómo anda la tuya, mi querida? Me pones demasiado a prueba. Un bellaco alborotador vulgar. Eso es lo que has llegado a ser. No seas mala, Jessie. Un matón, barullero y rugidor. Llegaste al límite. Al banco de la penitencia, dijo él. Con gran asombro mío, se agachó. La levantó y la dejó sentada en un elevado pedestal de mármol negro que se encontraba en un ángulo del hall. Tenía, a lo menos, 7 pies de altura y era tan delgado que apenas podía balancearse en él. No me era posible imaginar una situación más absurda que la que presentaba ella colocada allí, con la cara convulsa por el enojo, los pies colgando y el cuerpo rígido por temor de volcar. —¡Bájame! —gimió. —Di si gustas. —¡Pedazo de bruto, George! ¡Bájame ahora mismo! —Vamos al estudio, Mr. Malone. —En verdad, señor —exclamé mirando a la señora—. —Aquí tienes a Mr. Malone abogando por ti, Jesse. Di si gustas y te bajo en el acto. —¡Bruto! ¡Si gustas, si gustas! La bajó como si hubiera sido un canario. —Debes portarte con juicio, querida mía. Mr. Malone es un periodista. Mañana lo hará figurar en su pingajo y conseguirá vender una docena más entre nuestros vecinos. Extraño acontecimiento en la High Life. Te sentías muy elevada en ese pedestal, ¿verdad? Luego, un subtítulo. Ojeada sobre un hogar extraño. Mr. Malone se alimenta de inmundicias. Un estercolario, como todos los de su especie. Porcus ex grege diabols. Cerdo de la piara del diablo. Eso es lo que es Malone. ¿Y qué? —Usted es realmente intolerable —le dije con energía. Mugió de risa. —Pronto tendremos una coalición», dijo con voz de trueno, mirando a su esposa y después a mí, e hinchando de aire el enorme pecho. Y luego, alterando de pronto la entonación, «Disculpe usted esta charla familiar, Mr. Malone. Invité a usted a que volviera a entrar por causa de un asunto mucho más serio que el de mezclarlo en nuestras ligeras bromas familiares. Huye, mujercita, y no te incomodes». Luego le colocó una manaza en cada uno de los hombros. «Todo lo que dices es la pura verdad. Yo sería un hombre mucho mejor si hiciera lo que me aconsejas. Pero entonces, dejaría de ser George Edward Challenger. Hay muchísimos hombres mejores, pero solo existe un G.E.C. Procura, entonces, sacar el mejor partido de él». De pronto, le aplicó un sonoro beso que me turbó mucho más que sus actos de violencia. «Y ahora, Mr. Malone», continuó adoptando un aire de dignidad extrema, «vamos por aquí, si usted gusta». Volvimos a entrar en el aposento del que habíamos salido en forma tan tumultuosa 10 minutos antes. Con todo cuidado, cerró la puerta el profesor después que hubimos pasado. Me invitó a sentarme en una silla de brazos y colocó bajo mi nariz una caja de cigarros. «San Juan Colorado legítimo», dijo. «Las personas excitables como usted son las mejores para los narcóticos. ¡Cielos! ¡No lo muerda! ¡Córtelo! Y hágalo con respeto. Ahora repatínguese y escuche con atención todo cuanto se me antoje decirle. Si se le ocurre hacerme alguna observación, puede usted guardársela para otro momento más oportuno. Ante todo, y por lo que respecta a su regreso a mi casa después de su muy justificada expulsión», avanzó la barba y me miró con el aire del que desafía y provoca la contradicción. «Después, como digo, de su muy merecida expulsión, reside el motivo en su respuesta a ese policía en extremo oficioso, en la que me parece descubrir cierta vislumbre de buenos sentimientos por parte de usted, mayores, en todo caso, de los que tengo costumbre de asociar con su profesión. Al reconocer que el incidente era culpa suya, dio usted una prueba de poseer cierto grado de desprendimiento mental y amplitud de vistas que despertaron mi atención favorable. La subespecie de raza humana a que, por desgracia, pertenece usted, siempre se ha encontrado bajo el nivel de mi horizonte mental. Sus palabras lo colocaron en el acto por arriba. Se sumergió usted en el ambiente de mi atención seria. Por este motivo, le pedí que volviera conmigo, como que abrigaba la intención de conocer a usted mejor. Tenga usted la bondad de depositar la ceniza en la bandejita japonesa que se encuentra a la mesa de bambú que está junto a su codo izquierdo». Todo esto lo decía con voz estentórea, como un profesor que se dirige a su clase. Había hecho girar su silla rotatoria de modo que su cara y la mía se enfrentaban, mientras permanecía hinchado como un escuerzo, con la cabeza echada atrás y los ojos medio velados por los párpados superiores. De pronto se dio vuelta, y todo lo que de él pude ver fue el cabello enmarañado y una oreja colorada saliente. Estaba revolviendo en un montón de papeles que había sobre la mesa. Luego dio vuelta hacia mí, teniendo en la mano algo que parecía un álbum de bocetos muy estropeado. «Voy a hablar a usted respecto de Sudamérica», dijo. «Nada de comentarios. Tenga la bondad. Ante todo, deseo que usted entienda que nada de lo que voy a decirle ahora podrá usted repetirlo en cualquier forma pública que sea sin tener para ello mi consentimiento expreso. Teniendo en vista todas las probabilidades humanas, jamás se dará ese consentimiento. ¿Se comprende bien? Es muy duro, repuse. Con toda seguridad, una relación juiciosa. Volvió a colocar la cartera sobre la mesa. Entonces hemos concluido, dijo. Deseo tenga usted muy buenos días. No, no, exclamé. Me someto a cualesquiera condiciones. Según alcanzo a comprender, no hay elección para mí. Ni una sola en esta vida, repuso. Bueno, entonces se lo prometo. ¿Palabra de honor? Palabra de honor. Con la duda en los insolentes ojos, me miró. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que sé de su honor? Dijo. Le doy a usted mi palabra, señor, exclamé con enojo, que se toma usted demasiadas libertades. Jamás he sido insultado de este modo. Pareció como si mi salida le hubiera interesado más que incomodado. Cabeza redonda, dijo entre dientes. Braquicéfalo. Ojos grises. Pelo negro. Con tendencia a negroide. Céltico, ¿verdad? Soy irlandés, señor. ¿Irlandés de Irlanda? Sí, señor. Claro está. Eso lo explica. Permítame. Usted me ha prometido que mi confidencia será respetada, ¿no es así? Esa confidencia, debo declararlo, quedará lejos de ser completa. Pero voy a hacerle algunas indicaciones interesantes. En primer lugar, usted sabe probablemente que hace 2 años hice un viaje a Sudamérica. Viaje que será clásico en la historia científica del mundo, ¿eh? El objeto de mi viaje consistía en verificar algunas conclusiones de Wallace y de Bates, lo que solo podía hacerse observando los hechos referidos por ellos dentro de las mismas condiciones en que ellos los observaron. Aunque mi expedición no hubiera tenido otros resultados, eso bastaría para considerarla notable. Pero me ocurrió un incidente extraño mientras me encontraba allí que me señaló una línea de conducta completamente nueva. Usted sabe, o probablemente en esta edad semi-educada, usted no sabe, que ciertas comarcas próximas al Amazonas se encuentran todavía solo parcialmente exploradas. Y qué gran número de afluentes, de los cuales algunos no figuran en los mapas, se descarga en el río. Mi objeto era visitar esas comarcas retiradas y poco conocidas, y examinar su fauna, lo que me suministró los materiales para varios capítulos de esa grande y monumental obra zoológica que será la justificación de mi vida. Me encontraba de regreso, terminada la tarea, cuando tuve ocasión de pasar una noche en una pequeña aldea de indios, situada en el punto en que cierto afluente, cuyo nombre y posición me reservo, desemboca en el gran río. Los indígenas eran indios cucamas, raza amable, pero degradada, con una potencia mental apenas superior al término medio de la de los londinenses. Como practicase entre ellos algunas curas al remontar el río, impresionándolos de un modo considerable con mi personalidad, no quedé sorprendido al ver que me esperaban ansiosamente al regresar. Pero, por los gestos que hacían, deduje que alguien tenía necesidad urgente de mis servicios médicos. Y seguí al jefe a una de las chozas. Al entrar, reconocí que el paciente para el cual me solicitaban acababa de morir en ese mismo instante. Con gran sorpresa, vi que no era indio, sino un blanco. Y, en verdad, que puedo decir muy blanco, porque su pelo era de color fibra de cáñamo y presentaba algunos rasgos característicos de albino. Hallábase vestido de andrajos, muy demacrado, presentando todas las huellas de largas penurias. Tanto cuanto me fue posible comprender, la relación de los indígenas era completamente desconocido para ellos, llegando a su aldea solo, a través de los bosques, y en el último período de agotamiento. Junto a su lecho se encontraba su mochila, cuyo contenido examiné. En una solapa estaba escrito su nombre: Maplewhite, Lake Avenue, Detroit, Michigan. Es un nombre ante el cual siempre me encuentro dispuesto a sacarme el sombrero. No es mucho decir que su rango estará al nivel del mío cuando el crédito final de este asunto llegue a ser prorrateado. Por el contenido de la maleta, era evidente que ese individuo había sido un poeta y un artista en busca de efecto. Había borradores de versos. No pretendo ser juez en estas materias, pero me parecieron absolutamente privados de mérito. Se encontraban también algunos cuadros de escenas fluviales bastante comunes, una caja de pinturas, una de barras de pastel, varios pinceles, ese hueso encorvado que descansa en mi tintero, un volumen de Baxter, Moths and Butterflies, mariposas, un revólver de poco precio y algunas cápsulas. De ropa personal, o no tuvo ninguna, o la había perdido en su viaje. Tales eran, en su totalidad, los efectos de este bohemio americano. En el momento en que me alejaba de él, observé que algo se proyectaba del frente de su casaca andrajosa. Era este mismo cuaderno de bocetos que se encontraba tan destruido entonces como lo ve usted ahora. Pero realmente puedo asegurarle que un volumen de la primera edición de Shakespeare no sería tratado con mayor reverencia que esta reliquia desde que cayó en mis manos. Se la paso a usted ahora, pidiéndole la recorra página por página y examine su contenido. Se sirvió un cigarro y se recostó en el respaldo de la silla con mirada torva, observando el efecto que pudiera producir el documento. Había abierto yo el volumen con cierta expectativa de revelaciones, aunque no podía imaginarme de qué naturaleza. La primera página, sin embargo, fue un desengaño, porque solo contenía la representación de un hombre muy gordo, de chaquetón, con la leyenda al pie, Jimmy Colver en el vapor correo. Seguían varias páginas llenas de pequeños bocetos de indios y de sus costumbres. Luego venía un dibujo que representaba un alegre y corpulento eclesiástico con sombrero de teja, sentado frente a un europeo muy delgado, y la inscripción Lange con Fray Cristóbal en Rosario. Estudios de mujeres y de chicos ocupaban varias otras páginas, y seguía una serie no interrumpida de dibujos de animales con explicaciones como estas: manatí en un banco de arena, tortugas y sus huevos, agutí negro bajo una palma mirití. Este motivo revelaba algún animal de aspecto de cerdo. Y finalmente había una doble página de estudios de saurios, muy desagradables, con hocico largo. No saqué nada en limpio, y así se lo dije al profesor. Seguramente estos son cocodrilos, ¿no? Aligadores, aligadores, yacarés. Apenas puede decirse que exista en Sudamérica nada semejante a los verdaderos cocodrilos. La diferencia entre ellos y... Quise decir que no podía ver nada insólito, nada para justificar lo que usted afirmó. Sonrió con serenidad. Vea la página siguiente, dijo. Todavía me encontraba sin base para convencerme. La página estaba ocupada completamente por un paisaje rápidamente ejecutado en colores. La clase de cuadro en color que los pintores al aire libre toman como guía para ejecutar una obra más concluida. Presentaba una vegetación plumosa que se elevaba hacia el fondo, terminando en una línea de farallones de color rojo oscuro y acostillados de un modo curioso como algunas formaciones basálticas que había visto. Se extendían como un murallón no interrumpido por todo el fondo. En cierta parte se veía una roca piramidal aislada, coronada por un árbol grande, y que parecía estar separada de la masa general por una solución de continuidad. Detrás de todo, un cielo azul tropical, una delgada línea verde de vegetación, franqueaba la cima del abrupto farallón. —¿Y bien? —preguntó. —Indudablemente es una formación curiosa —dije—, pero no soy suficientemente geólogo para decir que es maravillosa. —Maravillosa —repitió—. Es única. Es increíble. Nadie en el mundo ha soñado jamás sobre una posibilidad semejante. Vea lo que sigue. Volví la hoja y dejé escapar una exclamación de sorpresa. Una página entera estaba ocupada por un cuadro que representaba el animal más extraordinario que hubiera visto en mi vida. Era como el sueño salvaje de un fumador de opio, una visión del delirio. La cabeza era semejante a la de una gallina, el cuerpo como el de un lagarto hinchado, la cola rastrera provista de espinas paradas, y el lomo arqueado llevaba una franja altamente dentada en sierra que representaba como una docena de crestas de gallo colocadas una tras otra. Frente a este animal se veía un maniquí absurdo, o enano de forma humana, que estaba mirándolo. —¿Y bien? ¿Qué piensa usted de eso? —exclamó el profesor, frotándose las manos con aire de triunfo. —Es monstruoso, grotesco. —¿Pero qué fue lo que le hizo dibujar semejante animal? —Sería la ginebra ordinaria. —¡Oh! ¿Es esa la mejor explicación que puede usted dar al respecto? —Y bien, señor, ¿cuál es la suya? —La evidente, de que el animal existe. La de que fue dibujado en presencia del vivo. Me hubiese reído si no se me ocurriera pensar que podríamos llegar a formar otra rueda catalina en el pasadizo. —Sin duda —dije—, sin duda, como cuando uno quiere burlarse de un imbécil. Confieso, sin embargo, agregué, que me intriga esta figurita humana. Si fuese un indio, podríamos considerarla como testimonio de existencia de alguna raza pigmea en América. Pero parece un europeo con sombrero de paja. El profesor dio un resoplido de búfalo enojado. —Verdaderamente llega usted al colmo —dijo—. Usted amplía mi concepto de lo posible. Parecía cerebral. Inercia mental. Maravilloso. Era demasiado absurdo para que me enojase. Más aún, sería un gasto de energía, porque si uno iba a enojarse con este hombre, era necesario estar enojado todo el tiempo. Me limité a sonreír con fastidio. Recibí la impresión de que el hombre era pequeño. Dije, —¡Mire esto! —exclamó, inclinándose hacia adelante y golpeando la figura con un dedo que parecía un gran salchichón peludo. —¿Ve usted esa planta que hay detrás del animal? Supongo que usted pensaría que se trataba de un diente de león, Taraxacum, o de un repollo de Bruselas, ¿verdad? Y bien, es una palmera de marfil vegetal. Especie que llega a 50 o 60 pies de altura. ¿No comprende usted que ese hombre figura ahí con un objeto determinado. En realidad, él no podría haber estado de pie frente a ese animal y vivido después para dibujarlo. Se representó a sí mismo ahí para dar una escala de alturas. Tenía, digamos, más de 5 pies de alto. El árbol es 10 veces mayor, que es lo que uno podría esperar. ¡Santo cielo!, exclamé. Entonces, ¿usted piensa que el animal tenía...? ¿Cómo? La estación de Charing Cross apenas podría servir de cuchitril para semejante bestia. Dejando de lado toda exageración, es, con absoluta seguridad, un ejemplar completamente desarrollado, dijo el profesor complacido. Pero, exclamé, con seguridad no puede prescindirse de toda la experiencia de la raza humana con motivo de un simple boceto. Había dado yo vuelta a las hojas, adquiriendo la certeza de que no había nada más en el libro. Un simple boceto de un artista americano vagabundo que puede haberlo ejecutado bajo la influencia del hashish, o en el delirio de la fiebre, o simplemente para complacer a una imaginación extravagante. Usted no puede, como hombre de ciencia, defender un caso semejante. Por toda respuesta, el profesor bajó un libro de un estante. Esta es una excelente monografía, escrita por mi talentoso amigo Ray Lankester, dijo. Aquí hay una ilustración que podrá interesarle. ¡Ah, sí! Aquí está. La leyenda al pie dice: probable aparición del dinosaurio jurásico, Stegosaurus, vivo. La pierna sola es 2 veces tan alta como un hombre adulto. ¿Y bien? ¿Qué dice usted de esto? Alcanzóme el libro abierto. Me sobresalté al ver la figura. En este animal reconstruido de un mundo muerto, existía realmente una semejanza muy grande con el boceto del desconocido artista. Esto es seguramente notable, dije. Pero usted no admite que es terminante. Con toda certeza podría ser una coincidencia. O puede este americano haber visto una figura de la especie y, conservándola en la memoria, tanto valdría el testimonio de un individuo bajo la acción del delirio. Muy bien, dijo el profesor con indulgencia. Dejemos el asunto ahí. Sírvase ahora examinar este hueso. Me alcanzó el mismo que ya había mencionado al enumerar los efectos que pertenecían al muerto. Tenía unas 6 pulgadas de largo. Era más grueso que mi dedo pulgar, con ciertos vestigios de cartílago seco en uno de los extremos. ¿A qué animal conocido pertenece ese hueso?, preguntó el profesor. Lo examiné con cuidado, procurando evocar algún conocimiento medio olvidado. Podría ser una clavícula humana muy gruesa, dije. Mi compañero hizo ondear la mano con deprecación desdeñosa. La clavícula humana es encorvada. Este es derecho. Tiene en la superficie una foseta que demuestra que un tendón grande se deslizaba al través, lo que no sería el caso de una clavícula. Entonces, debo confesar que no sé lo que es. No es necesario que usted se avergüence al exponer su ignorancia, porque no me imagino que en todo el Estado Mayor de South Kensington haya uno solo que pueda darle un nombre. De una caja de píldoras sacó un huesecillo del tamaño de un poroto. Tanto cuanto me es dado juzgar, este hueso humano es análogo al que tenía usted en la mano. Esto podrá darle una idea del tamaño del animal. Observará usted, por la presencia del cartílago, que este ejemplar no es fósil, sino reciente. ¿Qué dice usted de eso? seguramente en un elefante. Dio un respingo como si algo le doliera. No diga eso. No hable de elefantes en Sudamérica. Hasta en estos días de escuelas de pupilos. Bueno, interrumpí. Cualquier animal grande sudamericano. Un tapir, por ejemplo. ¿Puede usted, joven, dar por sentado que conozco los elementos de mi especialidad? No es concebible que este hueso pueda ser de un tapir ni de ningún otro animal conocido por los zoólogos. Pertenece a un animal muy grande, muy fuerte y, teniendo en cuenta las analogías, muy feroz, que existe en la faz de la tierra, pero del que la ciencia no tiene conocimiento aún. Todavía está usted por convencerse. A lo menos estoy profundamente interesado. Entonces, su caso no es desesperado. Siento que en alguna parte de usted la razón está en acecho. Así es que, con toda paciencia, la buscaremos a tientas. Dejaremos ahora al americano muerto y continuaré con mi narración. Puede usted imaginarse que no me era dado salir del Amazonas sin escudriñar más profundamente la cuestión. Existían indicaciones relativas a la dirección de donde había venido el viajero fallecido. Las solas leyendas indias podrían haberme servido de guías, porque encontré que los rumores relativos a una tierra extraña eran comunes en todas las tribus ribereñas. Usted habrá oído hablar sin duda del Curupurí. Jamás. Curupurí es el espíritu de los bosques. Algo terrible. Algo maligno. Algo que se debe evitar. Nadie puede describir su aspecto o naturaleza. Pero es una palabra terrorífica en todo el curso del Amazonas. Las tribus todas, entre tanto, están de acuerdo respecto de la dirección en que habita Curupurí. Era la misma dirección de donde había llegado el americano. Existía algo terrible por ese lado. Fue asunto mío el descubrir de qué se trataba. ¿Qué hizo usted? Toda mi petulancia se había desvanecido. Este hombre corpulento le imponía a uno atención y respeto. Dominé la extrema repugnancia de los indígenas. Repugnancia que se extiende hasta nombrar el sujeto. Y por medio de persuasiones juiciosas y regalos y, debo admitirlo, con algunas amenazas de coerción, conseguí dos de ellos para que me sirvieran de guías. Después de muchas aventuras que no necesito describir, y después de recorrer una distancia que no mencionaré, en cierta dirección que me reservo, llegamos por fin a una comarca que nunca ha sido descripta ni visitada tampoco, excepto por mi desventurado predecesor. ¿Quiere usted echar un vistazo sobre esto? Me alcanzó una fotografía formato de media placa. El aspecto poco satisfactorio que ofrece es debido al hecho, dijo, de que al bajar por el río el bote se dio vuelta y la caja que contenía las películas no reveladas se rompió con desastrosos resultados. Casi la totalidad quedó arruinada. Pérdida irreparable. Esta es una de las pocas que en parte se salvaron. Usted tendrá la bondad de aceptar esta explicación de deficiencias o irregularidades. Se habló de mistificación. No me siento en temple para arguir al respecto. La fotografía estaba ciertamente muy descolorida. Un crítico poco amable podría haber interpretado mal esa superficie borrosa. Era un paisaje gris opaco, y a medida que descifraba los detalles, me daba cuenta de que representaba una línea larga y enormemente alta de farallones, exactamente como inmensa catarata vista a la distancia, con una llanura en declive, cubierta de árboles en el primer plano. «Creo que es el mismo sitio que el del cuadro pintado», dije. «Es el mismo sitio», repuso el profesor. «Encontré vestigios del campamento del que me había precedido. Ahora, fíjese en esto». Era una vista más próxima de la misma escena, aunque la fotografía era extremadamente defectuosa. Podía ver con toda claridad el pináculo de roca coronado de árboles y desprendido de la meseta. «No abrigo la menor duda al respecto», dije. «Bueno, eso es algo ganado», repuso. «Vamos progresando, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiere usted tener a bien examinar la cima de ese pináculo de roca? ¿Observa usted algo ahí?» «Un árbol enorme». «Pero, ¿y en el árbol?» «Un ave grande», contesté. Me pasó una lente. «Sí», dije, mirando al través. «Un ave grande está posada en el árbol. Parece tener un pico enorme. Podría decir que es un pelícano». «No puedo felicitar a usted por su vista», dijo el profesor. «No es un pelícano, ni es realmente un ave. Probablemente le interesará el saber que tuve la suerte de matar ese mismo espécimen. Era la única prueba absoluta de mis observaciones que pude traer a mi regreso». «¿Entonces lo posee usted?» «En este caso existía, al fin, comprobación tangible». «Lo tuve. Desgraciadamente, se perdió con tantas otras cosas en el mismo bote que me arruinó las fotografías. Me prendí de él cuando desaparecía en el torbellino de los rápidos y me quedó en la mano una parte del ala. Me encontraba insensible cuando el agua me arrojó a la orilla. Pero el miserable residuo de mi soberbio ejemplar se encontraba intacto aún. Ahora lo verá usted». De una gaveta sacó algo que para mí tenía el aspecto de ser la parte superior del ala de un gran murciélago. Medía a lo menos 2 pies de largo, un hueso curvo, y debajo de él un velo membranoso. «Un murciélago monstruoso», sugerí. «Nada que se le parezca», dijo el profesor con severidad. «Viviendo como vivo en una atmósfera educada y científica, no se me podría haber ocurrido que fueran tan poco conocidos los primeros principios de la zoología. ¿Es posible que usted ignore el hecho elemental de anatomía comparada de que el ala de un ave es realmente el antebrazo, mientras que el ala de un murciélago consiste en 3 dedos alargados con una membrana intercalada? Ahora, en este caso, el hueso no es seguramente el antebrazo, y usted puede ver con sus propios ojos que esta es una simple membrana que cuelga de un solo hueso, y que, por consiguiente, no puede pertenecer a un murciélago. Pero, si no es ave ni murciélago, ¿qué es?» Mi pobre caudal de ciencia se encontraba agotado. «En verdad, no lo sé», dije. Abrió la obra fundamental a la que antes se había referido. «Aquí», dijo, señalando la figura de un monstruo volador extraordinario, «se encuentra una reproducción excelente del Dimorphodon o pterodáctilo, reptil volador del período jurásico. En la página siguiente se ve un diagrama del mecanismo de su ala. Tenga la bondad de compararlo con el ejemplar que tiene en la mano». Al mirar, pasó por sobre mí una oleada de asombro. Quedé convencido. No había medio de prescindir de ello. La prueba acumulativa era abrumadora. El boceto, las fotografías, la narración y ahora el actual espécimen. La evidencia era completa. Así lo dije. Así lo dije con ardor, porque sentí que el profesor era un hombre maltratado. Se recostó en la silla con los párpados caídos y una sonrisa de tolerancia que le iluminó el semblante. Es justamente el caso más enorme de que jamás haya oído algo, dije, aunque más era mi entusiasmo periodístico que el científico el que se exaltaba. Es colosal. Usted es un Colón de la ciencia, que ha descubierto un mundo perdido. Lamento profundamente de que acaso me pasara la idea de dudar de usted. Todo eso era tan increíble. Pero comprendo la evidencia cuando la veo, y esta podría ser suficiente para cualquiera. El profesor murmuraba como un gato de pura satisfacción. Y entonces, señor, ¿qué hizo usted luego? Era la estación lluviosa, Mr. Malone, y mis provisiones se encontraban agotadas. Exploré una parte de esta enorme meseta, pero no encontré medio alguno de escalarla. La roca piramidal, sobre la cual vi y maté de un tiro al pterodáctilo, era más accesible. Teniendo algo de hombre de los despeñaderos, me las compuse para llegar hasta la cima de ella. Desde arriba, adquirí mejor idea de la meseta que coronaba los farallones. Parecía ser muy extensa. Ni al este ni al oeste pude encontrar fin a la vista de los farallones coronados de verde. En el bajo, la región es pantanosa, llena de matorrales, de serpientes, de insectos y de fiebre. Es una protección natural para este país extraño. ¿Vio usted algunas otras huellas de vida? No, señor, no las vi. Pero durante la semana que permanecimos acampados al pie del farallón, sentimos algunos ruidos muy raros que nos llegaban de arriba. Pero, ¿y el animal que dibujó el americano? ¿Cómo explica usted eso? Solamente podemos suponer que debe haberse abierto paso hasta la cima y que allí lo vio. Sabemos entonces que existe un paso hasta arriba. Sabemos igualmente que debe ser muy difícil, pues de otro modo los animales habrían bajado y recorrido las comarcas situadas en torno. ¿No le parece claro así? Pero, ¿cómo llegaron a estar allí? No me parece que el problema sea tan oscuro, dijo el profesor. Solo puede haber una explicación. ¿Cómo puede usted haberlo oído? Sudamérica es un continente de granito. En este único punto del interior ha ocurrido, en alguna edad muy remota, un solevantamiento volcánico, grande, repentino. Estos farallones, puedo hacerlo notar, son basálticos y, por consiguiente, plutónicos. Un área, quizás tan grande como Sussex, ha sido levantada en bloc con todo su contenido vivo y cortada por precipicios perpendiculares de una dureza que desafía a la erosión de todo el resto del continente. ¿Cuál es el resultado? Y bien, las leyes ordinarias de la naturaleza están suspendidas. Las variadas resistencias que influyen en la lucha por la vida en el resto del mundo se encuentran todas neutralizadas aquí o alteradas. Sobreviven ciertos animales que de otro modo desaparecerían. Usted observará que tanto el pterodáctilo como el stegosaurus son jurásicos y por lo tanto de grande edad en el orden de la vida. Se han conservado artificialmente debido a esas extrañas condiciones accidentales. Pero, con toda seguridad, su evidencia es concluyente. A usted solo le basta presentarla a las autoridades competentes. Así me lo había imaginado en mi sencillez, dijo el profesor con amargura. Solo puedo decir a usted que no ocurrió así. Que por doquiera tropecé con la incredulidad, nacida en parte de la estupidez, en parte de los celos. No está en mi naturaleza, señor, el adular a nadie, o el empeñarme en demostrar un hecho cuando mi palabra ha sido puesta en duda. Después del primero, no he condescendido en mostrar tales pruebas confirmativas como las que poseo. El tema se volvió odioso para mí. No quería hablar de él. Cuando algunos individuos como usted, que representan la necia curiosidad del público, venían a perturbar mi aislamiento, me sentía incapaz de recibirlos con una reserva digna. Soy por naturaleza, debo admitirlo, un tanto fogoso. Y una vez provocado, me inclino a ser violento. Temo que usted lo haya notado. Me acaricié el ojo y guardé silencio. Con frecuencia mi esposa me ha reconvenido al respecto. Y a pesar de todo, creo que cualquier hombre de honor haría lo mismo. Esta noche, sin embargo, me propongo dar un ejemplo extremo del dominio de la voluntad sobre las emociones. Invito a usted a que asista a la velada. Tomó de su mesa una tarjeta que me entregó. Puede usted observar que se anuncia que Mr. Percival Waldron, naturalista de cierta reputación popular, dará una conferencia a las 8:30 en el salón del Instituto Zoológico sobre Historia de las Edades. Se me ha invitado especialmente para que asista al estrado y que presente un voto de agradecimiento al conferenciante. Al hacerlo, me preocuparé con infinito tacto y delicadeza de intercalar algunas observaciones que despierten el interés del auditorio y obligue a algunos a desear que se profundice más el tema. Nada contencioso, usted comprende, pero sí solo una indicación de que existen más allá profundidades mayores. Me mantendré sujeto y veré si por medio de esta sujeción voluntaria consigo un resultado más favorable. ¿Y podré yo ir? Pregunté ansioso. ¿Cómo? Seguramente, repuso con cordialidad. Tenía un modo genial enormemente sólido, que abrumaba casi tanto como su violencia. Su sonrisa de benevolencia era algo maravilloso. Cuando sus mejillas se arracimaban de un modo repentino, como dos manzanas rojas entre los ojos medio cerrados y la gran barba negra. Vaya, de todos modos. Será un consuelo para mí el saber que tengo un aliado en la sala. Por más ineficiente que sea, y a pesar de su ignorancia de la materia. Creo que asistirá una concurrencia numerosa, porque Waldron, aunque es un solemne charlatán, tiene un séquito popular considerable. Y ahora, Mr. Malone, le he concedido a usted mucho más de mi tiempo de lo que había pensado. El individuo no debe monopolizar lo que se destina para el mundo. Me será grato ver a usted esta noche durante la conferencia. Entretanto, usted se dará cuenta de que no debe hacerse uso público alguno de cualquiera de las noticias que le he confiado. Pero, Mr. McCardle, el noticiero en jefe, usted sabe, querrá saber de qué me he ocupado. Dígale lo que le parezca. Entre otras cosas, usted puede decirle que si manda a cualquiera a meterse conmigo, iré a hacerle una visita provisto de un látigo de montar. Pero a usted le encargo de que nada de todo esto aparezca en letra de molde. Muy bien. Entonces, a las 8:30 esta noche, en el salón del Instituto Zoológico. Tuve una última impresión de dos mejillas rojas, barba con matices azules y ojos intolerantes, al despedirme él con la mano en el momento de salir de su estudio. Fin del capítulo 4.